El mito del oeste en el Valle del Jalón. El hijo de Jesse James, rodada en 1965 y dirigida por Antonio del Amo, representa uno de los primeros acercamientos del cine español al western europeo. De hecho, fue el único título del género en la filmografía de su director, lo que convierte esta película en una obra singular dentro de su trayectoria. La producción nació en un momento de transición poco antes de la gran expansión del spaghetti western. Por eso combina todavía elementos del western clásico norteamericano con una creciente vocación internacional propia del cine europeo de los años 60. La historia sigue a Bill James, supuesto hijo del legendario forajido Jesse James. Tras presenciar el asesinato de su padre, regresa años después bajo una identidad falsa, en busca de justicia. Venganza, honor y redención articulan un relato profundamente ligado a los grandes mitos del oeste. Para construir esa atmósfera de frontera, la película utilizó diversos escenarios naturales de la comunidad de Calatayud, entre ellos los entornos de Terrer y los montes de Purroy. Sus caminos abiertos, relieves secos y horizontes desnudos aportan al film una fuerza visual que refuerza el carácter mítico de la narración. Pero el rodaje dejó también huella en la memoria local. En Purroy todavía se recuerdan anécdotas relacionadas con la presencia del equipo, el uso de pistolas de madera en algunas escenas o las siestas del protagonista bajo la acacia del tío Manuel Langa. Son pequeños recuerdos que convierten el cine en patrimonio vivido, transmitido de generación en generación. Más allá de la ficción, esta película demuestra cómo los paisajes del Valle del Jalón pudieron transformarse en territorio legendario. Aquí, entre Aragón y la imaginación cinematográfica, el mito del oeste encontró un hogar inesperado.